Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Hoy martes hemos conocido los datos sobre el número de desempleados registrados en nuestra localidad durante el mes de julio. De nuevo, este mes se produce una leve bajada, en esta ocasión del 1,63%, situándose la cifra en 2.779 desempleados durante el mes pasado en nuestra localidad. Por sectores de producción hay 43 personas sin empleo en el sector de la agricultura, 1.173 desempleados en el sector industria. En el sector de la construcción el paro afecta a 147 personas, 1.154 desempleados en el sector servicios y finalmente durante el mes de julio 262 ubriqueños estaban sin empleo anterior. El paro afecta en nuestro municipio a 1.683 mujeres frente a 1.096 hombres y principalmente a mayores de 25 años. Ya dentro del ámbito de la información plenaria, hoy nos quedamos con los informes presentados en el último pleno ordinario por los concejales del equipo de gobierno Isabel María Bazán y José Manuel Fernández Rivera. La delegada de Servicios Sociales ha informado sobre la celebración de reuniones de la Mesa de la Solidaridad y del Consejo Sectorial de Violencia Familiar y de Género. Además, ha dado a conocer que durante los meses de junio y agosto se han atendido a 24 familias en situación de dificultad económica con un presupuesto de 4.947 euros. Isabel María Bazán, asimismo, ha informado sobre los contenidos de los encuentros mantenidos con los directores de los diferentes centros educativos, así como con el profesorado y el AMPA de la Escuela Municipal de Música. Bueno, en el tema de educación nos hemos reunido con los directores y las directoras de todos los colegios públicos, incluyendo también la escuela de adultos, para hacerles partícipe de que nuestra forma de trabajar es que nos envíen toda la información que tienen de todos los desperfectos que tengan en su colegio, todas las necesidades que tengan en su colegio. Y la verdad es que le resultó chocante de que nosotros no tuviéramos la información. Nos la han vuelto a remitir todos los colegios, la tenemos, y lo que vamos a hacer en la medida de lo posible, de aquí a que empiecen los colegios, vamos a hacer las pequeñas mejoras que se pueda, entendiendo con el tiempo que nos coge y con el tema del presupuesto como está, ¿vale? En el tema de educación. En el tema de servicios sociales, bueno, pues decir que el 30 de junio se ha reunido el Consejo Sectorial de Violencia Familiar o de Género, que tratamos los temas que se suelen tratar en esta reunión, y bueno, se siguen atendiendo las demandas que hay por estos casos, ¿vale? Y en tema de servicios sociales también decir que se ha convocado la mesa de cooperación y desarrollo de la solidaridad para el 30 de julio. Se ha hecho la recepción también de los niños saharauis, se les ha dado el pequeño regalo que siempre se les da, ¿vale? Decir que por parte del Departamento de Servicios Sociales, las actuaciones sociales que se ha hecho desde junio y julio hasta la fecha tenemos 24 expedientes de 24 familias, con un total de entre luz, basura, IBI, agua y vivienda de 4.947 euros, ¿vale? Por parte de servicios sociales también decir que acudimos por parte también con la empresa nueva ADL a celebrar en este caso el cumpleaños de José Sánchez, que había cumplido 102 años. Estuvimos con este hombre, que hay que decir que tiene una lucidez impresionante, está el hombre estupendamente, y por parte de la empresa y por parte de nosotros se le dio un pequeño regalo y estuvimos un rato de charla con él, ¿vale? Por parte de servicio social, si no se me olvida nada. Con el tema de la escuela de música, decir que se ha realizado el musical que se tenía previsto por la anterior corporación, ¿vale? El día 15 de julio en la Plaza de Toro, la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Después nos hemos reunido con todos los profesores de la escuela de música, nos hemos reunido también con el AMPA de la escuela de música, y lo que sí hemos llegado, le hemos comentado a todos los profesores de la Escuela Municipal de Música que nuestro empeño para el año siguiente es que cada profesor que esté interesado en la dirección del centro, de la Escuela de Música en este caso, que nos mande un proyecto de plan anual de centro y que la fecha límite es el 15 de agosto, está dicho tanto en la reunión como por escrito y estamos en espera que llegue la fecha 15 de agosto para ver, el 15 de agosto, para ver que, quién quiere presentarse como director y quién presenta el plan anual de centro, ¿vale? Isabel María Bazán también ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Ubrique ha firmado un convenio de colaboración con Cáritas de Ubrique para la puesta en marcha de un sistema de información y coordinación en red en materia de ayudas sociales a familias en situación de necesidad. Asimismo, ha informado que hasta el 27 de agosto continúan celebrándose las pruebas para el proceso de selección destinado a cubrir 3 plazas de policía local. Con el tema de, por ejemplo, de la policía, decir que se están haciendo las oposiciones para las 3 plazas que hay para la policía, que el número de opositores fueron 250, las pruebas físicas las superaron 180, el test psicotécnico, los actos han sido 125 y el último examen que queda es el tipo T, que es tipo T y caso práctico, que es el día 27 de agosto. Comentar también que al principio del mes de julio también se hizo en la Plaza de Toros se hizo un homenaje a Juan Cadenas por parte de Acapol también, por parte del Ayuntamiento de Puerto Serrano y por parte del Ayuntamiento de Ubrique, junto con la Policía Local de Ubrique, en la que se le hizo un pequeño homenaje. Vinieron unos policías de toda España, hicieron unas demostraciones con el tema de droga y se les dio por parte de Puerto Serrano una placa, por parte de Acapol otra y por parte de, en este caso, de la Policía Local de Ubrique se le dio otra placa a este policía local. ¿Vale? Decir también con el tema de que sigue trabajando como anteriormente con el tema de la ludoteca. Es verdad, este año hemos tenido más inscritos, ¿vale? Hay un total aproximadamente de 115 niños en el tema de la ludoteca. Y comentar también que estamos trabajando para que en la feria tengamos una caseta que sea una ludoteca para el disfrute de los niños y de los padres, para que, bueno, estén un poco más distraídos y tengan un sitio donde estar y donde jugar, ¿no? Y como último decir, ¿vale?, que se ha firmado un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Ubrique y Cáritas, ¿vale? Y es para, os explico, es muy sencillo, es un sistema de información y coordinación en red en materia de ayudas sociales a familias en situación de necesidad. Os resumo, simplemente es para que tanto Cáritas como Servicios Sociales del Ayuntamiento tengan la misma información. Y si se le va a dar ayuda a una familia, lo sepa tanto Cáritas como lo sepa Servicios Sociales, ¿vale? El convenio, remito, está firmado con Cáritas porque es el que dentro del plazo ha entrado, pero está abierto a otras entidades sociales que quiera hacer, siempre que tratamos que, además, esto es con carácter, esto no, siempre que dé permiso también la familia, ¿eh? Tenemos que pedirle permiso a la familia. El reglamento está en secretaría, si alguien lo quiere revisar, lo puede mirar, ¿vale? Un comentario también de Servicios Sociales que se me olvidaba. El día 4 de agosto, seguramente, pues en la piscina municipal, por parte de la empresa ADL, se va a dar un desayuno al usuario de la empresa ADL. El día 4 de agosto en la piscina se le va a hacer un desayuno y van a estar allí parte de la mañana. Va a ser una colaboración entre la empresa y el ayuntamiento. En esta sesión plenaria, el concejal de Cultura, José Fernández Rivera, por su parte, ha hecho un repaso de las actividades culturales llevadas a cabo en Ubrique durante las últimas semanas. Voy a desglosar un poco los eventos que se han realizado en las distintas delegaciones a las cuales ostento, y vamos a empezar por el 25 de junio, pues se realizó la entrega de premios del primer concurso fotográfico Crujía de Gamones. Estuvieron los 3 personas que fueron premiadas y la verdad que fue una entrega bastante compleja y bonita, la cantidad de fotos que se realizaron en este primer concurso. El fin de semana del 26, 27, 28 de junio se realizó la sexta recreación histórica Romano de Ubrique, a la cual este ayuntamiento que colabora, pues nos vimos en que no había muy poco lo que es preparado con el tema de la colaboración con este evento y nos tuvimos que poner manos a la obra para que no se pudiera desechar este evento y poderlo sacar adelante. Con el tema de la organización, pues estuvimos comentando todo la colaboración de otros años anteriores y nos pusimos pues manos a la obra para que se realizara. La verdad que hubo la aceptación que tuvo, pues no fue mala y se intentará mejorar para años siguientes. El fin de semana, el día 27 de junio, pues estuvimos visualizando la obra de teatro Huela Gato, una obra de teatro de aquí de la localidad, a la cual pues felicitamos públicamente por el gran trabajo que han realizado este año. El 3 de julio, viernes, estuvimos en la exposición de pintura en el San Juan de Letrán de los alumnos de los Gato Hoyo, una exposición de unos cuadros muy muy bonitos y vemos de la gran proyección que tienen los pintores de esta localidad. Ese mismo día en el jardín pues se realizó una obra de teatro, Mucho Shakespeare, que está dentro del programa de actividades culturales de Diputación. El día 9 de julio se presentó el Día de Ubrique en Isla Mágica, que será el día 29 de agosto, que se ha realizado años anteriores a través de la Oficina de Turismo y de este caso de la Delegación de Turismo de la localidad, y será el día 29 de agosto. El día 10 de julio se realizó una actuación flamenca en la Plaza de la Verdura, también otra actividad cultural de Diputación, y el 11 de julio en el Francisco Fató pues fue la final del certamen nacional flamenco organizado por la Peña Flamenca, a la cual pues me siento muy orgulloso de haber estado en este evento y fue una auténtica maravilla. El día 15 de julio nos desplazamos hacia Cádiz a una reunión de turismo en la Diputación de Cádiz lo primero fue una toma de contacto y el plan de trabajo a realizar sobre la Delegación de Turismo. El 16 de julio pues comenzó la proyección, las 7 proyecciones de cine verano que va a haber este año en la Plaza de Toros. Llevamos 2 y la verdad que muchísima afluencia de público en estas 2 proyecciones. El día 17 de julio hubo un concierto de blues ya en la Plaza del Jardín, también dentro de las actividades culturales de Diputación, y nos dimos cuenta de la aceptación que tienen estos tipos de conciertos. El 18 de julio en la Plaza del Garrobal pues se realizó la velada musical de la Asociación Músico Cultural Canto Libero, a la cual asistimos, y en ese ámbito pues muchísimas personas disfrutaron de ese ambiente y de ese proyecto musical que tiene esta asociación. Otro tema de interés, pues comento, en la obra que se está realizando detrás del San Juan, pues de la sala de exposición temporal junto al San Juan, pues que se sigue trabajando en ello y está avanzando continuamente. Hemos estado reunidos también con la organización de la subida Ubrique BNOK para puntualizar la fecha de este año y un poco con el tema de la organización. También hemos tenido una reunión con la Asociación Canoricultores, que el año pasado no pudieron realizar el evento y este año pues estamos puntualizando para que se pueda llevar a cabo. Las bases del certamen andaluz y local de pintura están ya en la calle y las del concurso de pintura rápida saldrán esta semana. Y con respecto a la delegación de festejo, en este caso las ferias, pues se ha sacado la licitación y se la ha adjudicado al montaje de las casetas a la misma empresa el año pasado, en este caso Ibercarpas. Ha habido 11 solicitudes de propietarios que quieren explotar las casetas. Son 11 este año. Tenemos también previsto el tema de la ludoteca municipal, como ha comentado mi compañera anteriormente, y un puesto de seguridad y emergencia sanitaria también vamos a intentar de poner. El resto de organización de feria pues lo normal, y el tema pues este año, que es un tema importante, que es el tema del día de la patrona, que coincide con el día del alumbrado y el comienzo de la feria, pues debido a la afluencia de público que va a haber y de no saber el tiempo que se va a marcar con el tema del pregón, pues estamos viendo otro tipo de actividad a la hora de la hora del encendido del alumbrado. Por otro lado, dentro del apartado cultural, destacamos que mañana miércoles se inaugura el 5º ciclo de marionetas organizado por el colectivo Anima Orienta junto a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. La primera representación tendrá lugar mañana a las 9 de la noche en el Parque Rafael Alberti. Como novedad este año, en este ciclo de marionetas se va a contar con la colaboración de la compañía Andén Mágico. El ciclo es algo que nosotros cada año presentamos al Ayuntamiento y afortunadamente ellos nos apoyan cada año y, bueno, como tú has dicho, la iniciativa cuenta con, en este caso, en este año, serían todos los miércoles, tenemos el miércoles titiritero, donde hay una función para todos los niños y niñas, mayores, pequeños, para todo el mundo, porque está dedicado para todo el mundo. ¿Qué hora hemos escogido? Pues a las 9, a las 9 de la tarde, que ya empieza a caer el sol un poco, que la calor ya